Tuesday. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Siete de la tarde en punto. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú qué tal, Venus? Yo súper bien. Lobito, ¿cómo estás? Ya está, y con eso ya es... Y es ganancia. Ya está... Ya está. Sí, casi voy a decir lo que... Sobre todo es exactamente ganancia, porque pues casi no está últimamente. Sí, ¿qué ha pasado, Lobito? ¿Te fue bien el 14? ¿Te despilfarraron? Sí. ¿Sí? Estuvo genial. ¿Para ellas o para ti? Para todos. Ok. O sea que hubo micha y micha. Ya. Bueno, eso es bueno, ¿no? Buena canción, ¿no? ¿Y ustedes? ¿Qué onda? Para todos tengo. Ande. Nosotros muy bien, estuvimos muy bien festejados, sin pensarlo, ¿no, Marte? Sí, estuvimos bien festejados. ¿Qué fue eso? ¡Ay, caray! ¿Ustedes dicen? ¿Sabes, no, también? Yo pensé que habíamos estado bien. Aparentemente no, también. Creo que la computadora dijo... Mentiras. ¿Qué fue eso? Imagínate que eso pasara cada vez de que me dijéramos una mentira. A cada rato, ¡pa, pa, pa! Como la hay una película, ¿no? Algo así. Que cada vez que decían una mentira hacía pasaba un sonido. Algo así. ¿Qué era? No, liar, liar, ¿no? Que no puede decir mentiras. Ajá. Y hacer mentiras. Se se retuerce, pero tiene que decir la verdad. Y rápidamente. Oh, no, ya me acordé. Era en un episodio de la Medium. ¿Te acuerdas? Que de repente empezaba a ver. Yo creo que tú ya no la viste, fue las últimas. Que cuando decían mentiras, pues escuchaba una música. Cuando decían la verdad, escuchaba un... No, cuando decía mentiras, escuchaba una canción. Una canción, pero clásica. Entonces, sus hijas están diciendo mentiras y ella... ¡No, mam! ¿Te acuerdas de la chiquita? Clásico. Sí. Casos de que realmente me están diciendo... Oh, imagínate que sí, que la vida en sí nos dijera, están mintiendo. Mm. No, pues la verdad sí la pasamos muy bien. ¿No? Sí. Uno de mis hermanos, cada vez que miente, se le hace un hoyito en el cachete. ¡Ya! ¡Ya sé que estás mintiendo, güey! No, yo las de Marte es así de... No, me está diciendo algo. A ver, voltea. Se la desmarca. No, la boca igual. Pero él es una sonrisa de que... No, me estás mintiendo. ¡No! Y se voltea y más se suelta la carcajada. Porque no puede mentir. Definitivamente no puede mentir. Mira, sí, no te puedo mentir, ¿sí? Y bueno, hoy vamos a hablar sobre el tema de la dependencia emocional. ¿Qué tan dependientes emocionalmente hablando somos? Yo soy mi osito de peluche. Yo soy... ¿Tienes un osito de peluche? Lo hizo dependiente. No, ¿qué pasó ahí? Depende del osito para poder dormir. No, pero yo tengo un changuito también. Y si no tengo el chango no puedo dormir. Sí, sí, sí. ¿No? Todos aquí. Excepto yo. Tú no necesitas de nada, está viendo las almohadas ahí. Sí. Lo que las disfruta es la lobita que está todavía. Se apagan las luces, es aquí un secreto que nadie lo va a escuchar, ¿no? Está aquí entre nosotros. Okay. Pero ya se apagan las luces, ella está en su cama, se va al otro lado de donde duerme Marte, se para y así como que ya le dice, tírame la almohada, ya se durmió. O sea, no son suficientes 20 camas que tiene en sillón ella, o sea, no. Tiene que tener la almohada. La almohada de Marte, ¿no? Pues, pero todas las noches después de apagar la luz. Sí, tú porque usted está dormido, pero yo lo escucho ahí. Pero bueno, ya, se reveló el secreto de la lobita que anda por aquí. Y bueno, la dependencia emocional, ¿no? Es muy importante ya, en serio, ¿no? De que nos centremos en este tema, porque yo creo que todos estamos construyendo constantemente vínculos y a veces no son tan sanos, a veces no son tan duraderos, ¿verdad? Qué bueno fuera de que siguiéramos nuestra vida, pues, muy sanos con nuestra mente y con las relaciones que tenemos y con las emociones que entablamos con las personas. Sin embargo, mucho de nuestra felicidad está supeditada, ¿no? Está sujeta a una persona o a algún sufrimiento. O sea, ¿cuántos recuerdos ustedes tienen que dicen, bueno, este momento, en este año, me marcó mi vida? ¿Para bien o para mal, entre comillas? ¿Este año o el año pasado? No, o sea, un recuerdo en sí, o sea, de decir. Hay muchos, así. Pero. ¿Sí? Ahí lo acabas de decir, ¿no? Hay muchos. En este año, que no, vamos a empezar. Vamos, hay uno de que. Hay dos que tres de que en realidad así puedo pensar y cambió mi vida totalmente. Ok, y fue para, según tu análisis, tu clasificación, ¿fue para bien o fue para mal? O sea, del 1 al 10 tú lo tienes clasificado. Pues uno fue para mal y otro pues... También. No, así, fue un cambio que no puedo decir así, mejoré mi persona. Uh-huh. Así como que hubo bastantes obstáculos que tuve que sobrepasar. Uh-huh. Pero por eso mismo de que pude pasar esos obstáculos, me volví mejor persona. Okay. Entonces es para bien, aunque me haya dolido, fue para bien. O sea, dejaste tal vez una dependencia de algo, de alguien. Se podría decir cuando falleció mi papá. Uh-huh. Hubieron muchos cambios en la familia. Estamos hablando del año pasado, ¿no? No, estamos diciendo de la vida. Sí, él ¿toda la vida? Sí, dije, debe de haber algún tipo de recuerdo, dije, tal vez en transcurso de nuestra vida, que realmente fueron marcados, o sea, que quedaron ahí, ¿no? Y obviamente esos recuerdos, si todavía los tenemos, entonces nuestras emociones van a ser muy vulnerables. Cuando veamos tal vez algo que se asocie a ese momento, a esa situación, o personas que se parezcan, si es que interviene alguna persona, ¿no? Sí. Hasta el día tengo miedo de que salgan dos que tres secretitos por ahí. Y como que dices, no, así, da miedito. ¿Secretos aquí en el programa dices? No, secretos en mi vida personal. ¿Qué dices tú? ¿Que se queden en el baúl? Sí, que se queden en el baúl. O sea, esperemos que no se lo platiques a otro lobo. Se quedaron en Las Vegas. Sí. Y en Rusia. Esperemos. Sí. Vegas y Rusia. No sabemos. No, porque imagínate no que no queremos saber qué pasó en Rusia. Lo que pasó en Rusia si se no quedó. ¿Quieren saber qué pasó en Rusia? Pues no quieren saber qué pasó en Beijing. Ya te regresaron, si sabemos eso. ¿No? Bueno, ya este lobo ya estuvo bueno de. ¿De viajes? Sí, sí, ya que se regrese a su país. Lo tenían Beijing, claro. Ok, ya. Bueno, regresando. Tú, Marte, nada más para contestar también la pregunta. Yo estoy bien. Estás bien, o sea, no hay muchas dependencias emocionales en tu vida. Ya no las hay. Ya no las hay, wow. Pues antes sí, ¿no? Pero todos los días te tienes que liberar del pasado. Ya no existe. Muy bien, anda muy presente aquí el Marta, me gusta, me gusta. Y bueno, pues... Lo mío es el presente. Ahorita se escucha el... de mentira, ¿no? Exacto. Así como que... Es que pasan tantas cosas a diario últimamente que realmente puedes vivir nada más con el día a día. Nada más denme el día de hoy, nada más el día de hoy. No hay de otra, eso. Nada más el día de hoy, por favor. Empiezas a llorar. Es tu momento. Ok, bueno, pues entonces... Entonces es muy importante eliminar esta dependencia emocional, ¿no? Y hay que dar pues un paso efectivo, como dijo aquí Marte. Es cierto, tenemos este momento, está este día, ¿no? Y como decir, ya, o sea, de plano, es lo que hay, entonces lo voy a vivir bien, ¿no? Pero la dependencia emocional tiene que ver mucho con la forma en que una persona pues se desvaloriza, ¿no? O sea, está muy relacionado con nuestras emociones, de cómo decimos, pobrecita de mí, sacamos el victimismo. O sea, casi siempre hay un victimario y una víctima. ¿Es lo mismo? No, sí. Entonces, siempre estamos en uno o en el otro lado. Y casi siempre nos gusta ser la parte de la víctima. O sea, no nos damos cuenta cuando nosotros... Se ve. Porque cuando le toca ser la víctima, le toca la bola, le toca todo eso. El látigo. Sí. Toca el golpe del látigo. Lobo, tú dijiste que eso no te gusta, ¿verdad? ¿Te gusta eso, Lobo? Tantito. No, la verdad, ¿te gusta eso? No. Oh, okay. Alguien dijo que sí, ahí. Y me caí en esa, me lo has visto. Es que si vieron a... Sí, que de pechito lo recibiste. Sí, el lobo ahorita se está viendo rosado. Marte se ve totalmente rojo. Entomatado, o sea que... Bueno, seguimos, ¿no? Seguimos. Muchas veces confundimos también el amor con el apego. Y nos vemos envueltos en vínculos, en relaciones faltos de... reciprocidad, ¿no? Que no se está dando lo mismo, incluso hasta el punto en que uno deja el propio bienestar para complacer a terceros. Mala. Híjole, ¿qué gacho eso, no? Pero... No, eso está bien. O sea, la verdad es que, o sea, la reciprocidad está bien porque crea vínculos entre las dos personas. Ahí, obviamente. Pero cuando no. Sí, hay. O sea, obviamente cuando ya llegas a un punto en que no tienes amor por ti mismo, es otro pez. Sí. Yo estoy hablando de cuando realmente para sentirte bien, das y más y más y dices. Sin esperar, o sea, realmente. Pero es como. Diciendo, me voy a sentir más feliz dando. Pero entonces que es como recibiendo. En servicio. Uh-huh. Sí. Servicio a la... No, y es, en general, ¿no? O sea, hoy leí una nota muy especial que decía de una persona que vive toda su vida en un pueblo y toda su vida es dar amor, ¿no? O sea, toda su vida es tener a la gente presente y hablar de lo que realmente les importa a la gente que está ahí y ser de servicio realmente para toda la gente. No. Y el día que se muere la persona, todo el pueblo va a su entierro y todo el mundo conoce su nombre. No nada más es de que vayan al entierro. Obviamente es para rendir un homenaje a una persona que a pesar de no ser estrella, no ser famosa, de no ser una persona que era política o etcétera, simplemente era querido por todos. Eso es muy bonito, ¿no? Exactamente. Pues es un ejemplo de lo que sí hay reciprocidad. ¿Y qué pasa cuando nos encontramos con esa relación o bueno, ese vínculo en el que no hay la reciprocidad y uno lo siente, ¿no? Es ahí cuando pues como que interviene también el ego y a veces uno cede más o cede menos, o sea, cualquiera que sea, pero deja de ser lo que es su esencia. O sea, de repente puede ser que tú eres una persona muy feliz, pero tal vez con las personas que convives o con las que trabajan, te dicen, hey, no debes estar sonriendo, tienes que estar serio, tienes que escuchar, o sea, y te vas ahí como tú mismo limitando, ¿no? O te estás, pues no sé. Sí, hay trabajos así, de que tratan de hacerlo tan profesional, pero es alguna vez como que seco. Ajá. Uh-huh. Que se te hace un hábito de que tratas de ocultar tus sentimientos para que la gente no se sienta más segura, más tranquila, pero es tan, alguna vez es tan falso y depende cuánto tiempo estés trabajando en de esa forma, tu personalidad cambia y afuera del trabajo. Uh-huh. Bueno, ya en lo laboral, pues sí, nos vamos a encontrar con cada cosa, ¿no? A veces hasta, pues tener una sonrisa, o sea, es tal vez un punto para despedir a gente, ¿no? Y bueno, o sea, ya eso es como que es muy, muy variado el tema, ajá, sí. Y o sea, va a haber muchas diferencias al respecto, porque tal vez dicen, no, pues en mi trabajo como que es que me ría, o sea, soy payaso, o soy comedian, ¿no? Soy comediante, o sea, qué sé yo. Pero bueno, ahorita vamos a hablar sobre algunos pasos que podemos seguir para que no haya tanto esta dependencia emocional y que cuando no estés con alguien no te sientas como que ya mi vida ya, o sea, no vale la pena o ya no vale la pena. Ok, vámonos a la pausa de ahorita, sí, regresamos. Vas a cortarle el lobito a la inspiración. Y ahorita disparo. Pues es que viene solo, tiene que cantar, yo creo. Ahí está. Bueno, vamos a la pausa, ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Pasen, estoy monchoso, tu sombra de carne, dale más. doctora Pape, Pape. A mí me gusta la cosita que hace, la que no se me enseña de la de clase. Estoy monchoso, tu sobra de carne. You are not for this. Yo, me nah miss. Number one funny list. The girl them a twist. We just like can't resist. Voy por ahí, mami, voy por ahí. La cuita de baile la vamos a destruir. Tú eres la número one, que lo va a discutir, girl. Welcome to the remix. Go. Say me glad, say me in ya. Kill any sound violate, say them a go get murder. Girl, them a bubble and a wine, so me glad, say me in ya. Welcome to the remix. Deep low. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siete de la noche con 22 minutos y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y esta noche estamos hablando de un tema muy padre que se llama la dependencia emocional. Y estamos hablando sobre cómo si apegas tu felicidad a la felicidad de alguien más, pues probablemente vas a sufrir bastante cuando esa persona no esté contigo o cuando no quiera lo mismo que tú quieres. Y bueno, entonces, para empezar a terminar con estas dependencias, pues lo primero es identificarlas. El primer paso. Después, las personas que son dependientes, pues tienen ciertos patrones. Y pues, ¿cómo son esos patrones? Porque hemos encontrado que generalmente se parecen entre sí. Manejar. Pero bueno, ¿cuál es el primer paso? Pasar por la casa de tu novia a las 3 de la mañana. Identificar la dependencia. Sí. Y esto muchas veces uno se da cuenta cuando ya ha pasado bastante tiempo. Por ejemplo, si estás con una pareja, no te das cuenta a la semana ni al mes, ¿no? Tal vez cuando ya llevas 4 años con esa persona y te estás dando cuenta que... ¿Qué decías, Lobo? ¿Qué? ¿Qué decías de que pasabas por la casa de alguien todos los días? A las 3 de la mañana. Sí, creo que. ¿Eso es uno de los patrones? Pero pasabas a comprar. ¿Pasabas a comprar algo? Porque eso es dependencia física. No, eso es algún tipo de. Sí. Eso es de algún tipo de dependencia de otro tipo. Psicotrópica. Sí, psicotrópica. ¿De ese tipo de dependencia estamos hablando? Depende. Depende. Pero bueno. ¿En qué etapa de mi vida estamos hablando? Si ya pasó, pues ya pasó. Bueno, generalmente entonces la gente que tiene dependencia a ciertas personas, pues centran esa felicidad, su felicidad a una sola persona. No, o sea, son como, características, ¿verdad? Sí, o sea, como tú dices, cuando una sola persona es la que te hace feliz y se te olvida que hay todo un conjunto de gente en tu vida que te pueden hacer. Bueno, que realmente, sí, o sea, que debes de estar presente para cada persona en tu vida, no tanto nada más vivir exclusivamente para una sola persona, entonces pues te das cuenta que estás dependiendo de esa persona. En el caso de, lo hemos visto todo en las películas románticas de Hollywood, sobre todo en la de My Best Friend's Wedding, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que nunca pela al amigo hasta que el amigo le dice me voy a casar y entonces ¡ah! Pues de ahí soy. Ay, ahorita que estás diciendo esto, ¿les ha pasado a ustedes? ¿En sus recuerdos, Lobito, que tal vez era tu amiga y dices no, no veo nada aquí, pero de repente cuando ya anda de novia, pues de repente les empieza a interesar? Sí, sí me pasó. ¿Sí? En la primaria era una amiga que nos llevábamos súper bien, y cuando un amigo me dijo, no, pues le voy a llegar, no, pues yo le llegué primero. No, es que lo ves, ¿no? Pero era porque en realidad así no me había dado cuenta de los sentimientos que tenía hasta que vi. Estás en primaria. Sí, pero de todas maneras así, fue una de las cosas de que yo me... Como tú dices, de que me impresionó, de que dije, mira, me llevo tan bien con esa persona, de que nunca había pensado en sentimientos amorosos. Ok. Bueno, entonces Marta, ahí está una. Claro, obviamente ha de haber habido algunas. ¡Miles! Alguna situación. Alguna situación en alguna. Una sola situación, ahorita. Alguna vez en mi vida. En alguna situación. En mi otra vida. Sí, pero ahorita ya no. No le conviene eso, recordar. Pero bueno, la segunda característica es que antepone los deseos de otros a los suyos. O sea, que realmente nada más se siente bien cuando es percibido como querido por otra gente, o que tenga miedo a perder a esas personas tanto que prefiere sufrir otro tipo de humillaciones o de situaciones. Nunca, antes nunca de dejar salir a una persona a su vida. Nunca dejen ser o que los humillen, ni se humillen, ¿verdad? Pues no sé, cuéntanos, ¿estás hablando de algo en personal? No, o sea, que es que cuando yo pienso que ya uno se está humillando, o sea, lo que nosotros conocemos como humillarse, ya pues como que eres totalmente dependiente de la persona o uh-huh. del trabajo, lo que sea, que haya esa dependencia. Yo creo, ¿no?, que alguna vez llega a pasar de que no te das cuenta hasta cuando la situación es bastante negativa, uh-huh. de que empiezas a tener unos amigos, de que te sientes aceptado, uh-huh. y ellos como que tal vez te hacen burla. Pero tú dices, no, pues son mis amigos, que es normal. Y hay un punto de que la burla es bastante pesada, cruel. Uh-huh. Y es cuando dices, no, esto no está funcionando. No, están las amistades, como tú dices, pero también están las parejas, ¿no? Yeah, yeah, o sea, yeah, yeah. ¿Cuántas parejas, por ejemplo, de famosos, ¿no? Que muchos podamos conocer, ¿no? Que eran totalmente, pues, dependientes y cuando terminan... ¿Sí me escuchan ahí? Sí. Bueno, cuando terminan, pues, se vuelve todo un caos. O sea, sufren depresión, sufren de adicciones, mucha gente trata de quitarse la vida. ¿Por qué? Porque ya, o sea, sentían que su complemento, o sea, para que fueran el 100% necesitaban de esa parte, esa pareja o ese trabajo o de esa amistad, ¿no? Sí, bueno. Bueno, a eso me refería yo con la ¿qué? Ser humillados. Bueno. Otra de las situaciones es que cae fácilmente en los chantajes emocionales de esas personas. Aquí me recuerda algo el lobo, de que si no hacía ciertas cosas, era chantaje emocional luego. ¿Tú recuerdas algo así, lobo? Sí, pero ¿sí? Depende de qué. Yo lo hacía o me todas. Lo hacían a mí. Déjale todas. O sea, porque que yo hacía no se vea tan chantajista, ¿no? Yo creo que no. A mí nada no más les pedía dinero. Yo no era de emociones, nada más dinero. Que se cayeran con la lana. Pero sí me lo han hecho. Okay. Entonces, otra situación es sentimientos de culpa. O sea, en estas dos, pues obviamente están un poco relacionados, porque el chantaje, pues es a veces funciona por la culpa que te hace sentir. Por un lado, ¿no? Entonces, obviamente, si la otra parte no se siente contenta o satisfecha, va a ser que dependas de lo que... Sí, o sea, el dependiente va a estar viendo, ¿está bien? ¿Está feliz? ¿O será que yo hice algo? O sea, puede ser que no le dije buenos días hoy. O será, no sé, cualquier cosa, ¿no? Bueno, otra de las cosas es que la otra persona en algún momento quiera tener control de tu vida y eso lo hace como para... Bueno, no, es al revés, ¿verdad? No, sí, quiere tener el control de la vida de la otra persona, ¿no? Para sentirse seguro. Bueno, ese es el dependiente. Es que esas son las características. Sí, el dependiente pues dice, yo quiero controlar a esa persona porque si no siento que se me va a escapar. Como lo que vimos de la pareja rusa esta que... Ah, de las olimpiadas. Sí, se la surtía y cuando vio que otra gente le empezó a dar atención y amor... No la dejaba ni salir del apartamento y etcétera, ¿no? Sí. Hasta que se la raptaron. Entonces, mucho ojo, porque esas son las características para identificar si eres una persona... ¿Loca? No. Para identificar la dependencia emocional, que ese es el primer paso, ¿no? Que abarcó todo esto. Ahora, ¿cuál es el segundo paso? El paso es hacer un listado de cosas que nos perjudican y nos satisfacen. O sea, un listado son dos renglones, dos separadas las listas de qué es lo que nos satisface y qué es lo que nos perjudica. ¿Tú qué dirías? ¿Cómo qué cosas dirías que te satisfacen? Pues no sé, o sea, yo nunca he hecho esas listas. Los detalles. Me satisface. Ahorita unas cosas con chocolate. Una torta. No, esos son gustos. Por eso. Pasitas de chocolate. Pasitas de chocolate. Me satisface. Me insatisface que me las quite. Lo que le gusta y lo que no le gusta. ¿Te satisface que te lo quiten? No, al revés. Que le gusten las pasitas y no le gusta que se la quiten. Okay. Sí, como que no entendió, ¿no? Sí, el lobo y yo. O sea, supimos lo que estoy diciendo. Bueno. ¿Y a usted, entonces, Marte? Una lista completa. ¿Qué vendría a ser lista, cosas? Marte. Muchas cosas. Muchas cosas. Pues al principio dijiste que... Pero no, estamos hablando de cuando estás pensando de que si eres dependiente de algo o de alguien, ¿no? Realmente ese es el listado para salir de las dependencias. Por eso. Entonces ya clasificaste a las dependencias. Eso ya está por allá. Ajá. Ahora buscas una lista de las cosas que te perjudican. Claramente te perjudican. Yep. Y las que te satisfacen. Por ejemplo, los que fuman, ¿no? No, los son que fuman, exclusivas, una de la otra. supongamos que alguien aquí fuma y dice, a mí me satisface fumarme 3 cigarros al día. ¿Sí? Y coincide también que está en la otra lista de que te perjudica. Puede coincidir. ¿No? Es decir, ah, me perjudica porque ya me está molestando para el pecho, qué sé yo, ¿no? Para los pulmones. Pueden coincidir ahí, pero puede ser que te satisfaga, por ejemplo, irte solo a hacer snowboarding. Ajá. Y hay una también una parte, ¿no?, que puedes decir que te perjudica, o sea, tal vez irte en un auto que tal vez no trae las llantas adecuadas cuando vas subiendo una montaña en el carro, no sé. Okay. Entonces, estoy diciendo ejemplos bien raros. Puedes poner en tu lista que te satisface, ¿sí? Primero pones quesos y en la otra lista drogas. Bueno, es que el lobo no sabe, ¿no? Pero hay sí, sabes, un capítulo sabe, ¿no? De no sabes de Facundo es... Antes había un programa. Facundo es un pues comediante, conductor mexicano, y que tenía un programa pues de chavos, se hace ya como los 90, 2000, cuando él era chavo todavía, cuando él era chavo, y hacía personajes así tipo Eugenio Derbez, ¿no? Que se personificaba y hacía un personaje de menonita. Se suponía que estaba en la ciudad vendiendo quesos y andaba vestido como un menonita y pasaba a la gente y le decía, quesos, drogas. No de venderlo uno o lo otro, ¿no? O sea, sí, o sea, le enseñaba primero el queso, pues abajo del queso, drogas. Y bueno, ahí está una... La exageración de las dos cosas que son muy separadas, ¿no? ¿Y cómo nos fuimos hasta este punto? Bueno, pues ya por cierto, muchas gracias a las personas que nos están escuchando ahorita en vivo. Muchas gracias, amiga Tania, por escucharnos. Y bueno, también para toda la gente que nos quiera comentar algo, recuerden que nos pueden escribir a través de la página de la radio www.sexyloveradio.com. Ahí mañana van a encontrar la grabación, si lo quieren volver a escuchar, compartir con alguien, o simplemente tenerlo ahí, ¿no?, para volverlo a escuchar. Y bueno, entonces ya cuando hayas acabado con la lista, pues tienes que darte cuenta de cuáles son las dependencias emocionales en esa lista, de las que te puedes eliminar, de las que puedes dejar de hacer o de visitar, o simplemente dejarlas de hacer como actividad, ¿no? ¿Y cuáles te dan, te satisfacen sin necesidad de ser dependiente de nada, ¿no? O sea, las haces porque se sienten bien. Como yo sería meditar, por ejemplo. Ahí no estoy dependiendo de nada ni de nadie. Simplemente lo hago en los momentos libres que tengo. Y bueno, ya el tercer paso sería más o menos reforzar la autoestima. Cuando necesitas revalorar esa estima que te tienes, sobre todo pues que debes de ser tu primer amor, ¿no? O sea, mucha gente tal vez sufrió desde pequeño y por eso no tienen la autoestima arriba y no saben diferente porque no han probado nada diferente en su vida, ¿no? Okay, están pasando por su vida etapa muy difícil y se les hace difícil pensar en sí mismo o mejorar esa autoestima. Y está difícil explicarlo, ¿no? No, es fácil. No, pero es cierto, es muy importante reforzar la autoestima. A veces uno dice, no, yo estoy muy bien con mi autoestima, ¿no? Pero todos sabemos que hay ese tendón como el tendón de Aquiles y que tú sabes que si te lo tocan ahí, pues puede... puede ser doloroso, ¿no? Entonces hay que trabajar en ese tendón psicológico, ¿no? Porque ya se vuelve solamente un recuerdo, un pensamiento. Y entonces, pues, primero empieza a decidir por ti, ¿no? No dejes que otra gente decida por ti. Recuerda que, pues, todo lo que has hecho, cómo lo has hecho, hasta dónde lo has hecho, ha sido perfecto y ha sido para bien, sí. Porque mucha gente dice, no, que tengo muchas metas sin cumplir, muchos objetivos que no he cumplido, y tengo tal edad, o sea, no importa la que tengas. Y por eso tampoco te compares. Ajá. Eso es como que básico, de no compararte con otra persona. Y realmente empieza a conocer gente nueva, experimenta emocionándote de cosas nuevas.

vas con esta historia entre tus dedos. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora. 7 de la tarde con 45 minutos, ya regresamos, están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, ya estamos en el último segmento y estamos hablando sobre la dependencia emocional y estamos hablando sobre los pasitos que hay que tomar para dejar a un lado todas esas dependencias emocionales que tal vez pueden estar sucediéndonos en este momento, ¿no? Y en el tercer paso nos hablaban de reforzar la autoestima, ¿no es así, Marte? Exactamente. Sí, que sí. Y pues realmente pues te tienes que responsabilizar de tu vida y de tu felicidad. Para ser felices, pues el primero que se tiene que hacer feliz eres tú mismo. Y pues también te tienes que conocer para eso, ¿no? O sea, uh-huh. Tienes que explorar cuáles son las cosas que te gustan y cómo lograrlas. Ok, bueno, y en el cuarto paso, reconcíliate con tu yo del pasado. ¡Sas! ¿Cuántos recuerdos que están ahí todavía etiquetados por año? Como la foto del meme que me enseñaste, Marte. Ah, sí. ¿Qué decía? ¿Cómo decía? Que hace 17 años le había dicho que era amargada. Rencorosa. Rencorosa, ¿no? Y no soy. Nada más para que recuerdes, hace 17 años me dijiste rencorosa. Ay. No soy. Entonces imagínense, ¿no? ¿Cuántas de esas listas hay en nuestros recuerdos? Ligado al paso anterior que pues acabamos de hablar, es muy importante que uno deje ir el pasado y te concentres en los cambios que estás viviendo en este presente, en este instante, ¿no? Hay que tener en cuenta que la única forma de soltar el pasado es reconciliándote con él. Mucha gente dice que perdona, ¿no? O tal vez mismo nosotros decimos, sí, ya perdoné a esta persona, ya perdoné a las personas, no sé. Y ahora... Que vayan a otro lugar, ¿no? Otra filosofía muy... Otra filosofía zen. Zen. Sí, muy bien. Vida, pero no perdón. New Age. Es New Age. No, para nada. Sí, esa filosofía por lo visto funciona mucho. Me encantó todo el mundo. Sí. Dila, puedes decir la grosería que... ¿No? O sea, yo decía, yo ya lo perdoné, pero ahora que vaya chingues. Entonces a todos, ¡oh! Eso me gusta, esa la voy a aplicar. No la aplico, por favor. Okay. Todos ahorita ya, escribiéndolas, ¿no? Pero bueno, es importante reconciliarnos con el pasado. O sea, tal vez también de parte de nosotros, o sea, tal vez habrá cosas que decimos, no me siento muy orgulloso, muy orgullosa de lo que hice, y entonces así como que tampoco uno logra perdonarse, ¿no? A uno mismo. Por lo general sí podemos traer recuerdos, decir, no, pues no, es que fulanito, fulanito me hizo esto, me dijo esto, entonces, no logro todavía perdonar, ¿no? Ese momento. Pero pues nada más el traerlo y el recordarlo nos hace que estemos más aferrados al pasado y a que no nos estemos dando cuenta pues de todas las cosas que están surgiendo en este momento, todas las oportunidades, todas las sorpresas o todo lo que la vida te está regalando. ¿Por qué? Porque estás enfocado en el sí, pasado. Tienes que perdonar y agradecer todas las cosas buenas que has vivido. Así es. A mí me llega a pasar es de que trato de pensar de que para mejorar el futuro hay que pensar en el pasado y cambiar las cosas de que hiciste mal en el pasado. Y llega a pasar de que me concentro tanto en de que trato de poner excusas o trato de verlas. Me quedo dormido. qué buena técnica de dormir. Recuerdo las razones por qué me hicieron enojar o una cosa así y como que me amarga. Entonces como que digo, pues esto no está ayudando, no es productivo. Creo que no está yendo a ninguna. Entonces hay que decir, ¿sabes qué? Está en el pasado, no nos va a ayudar en el presente, entonces hay que dejar de pensar en ese tipo de cosas. Sí, lo que pasa muchas veces es de que traemos ese recuerdo como lo hemos recordado siempre, o sea, como lo hemos fabricado, ¿no? Y si lo estamos recordando como lo fabricamos y le agregamos un poquito más, pues uno llega a desesperarse, pero pues eso es no reconocer, ¿no? De que nosotros fuimos los creadores de ese pensamiento. En el momento cuando sucedió, pues sucedió, pero ya en este momento no está sucediendo. Entonces lo que traemos son memorias, son recuerdos que nosotros le dimos la forma y que tal vez realmente ni fueron así, ¿no? Entonces, para realmente aprender a dejarlo a un lado, este pasado, pues tenemos que verlo desde otro enfoque, ¿no? Como decir, ok, voy a recordar eso y me voy a imaginar que no era yo y que no eran esas personas las personas que creo que son, ¿no? Tal vez de esa manera puede funcionar. Obviamente a través de la meditación, a través de otra charla de las que se dan en la mañana, pues quedaría más claro hablarlo. Pero ahorita por lo menos puedes imaginarte de que no eras tú y que no eran ellos o ellas, ¿no? Los que te hicieron, como que eres el observador de una película que no es la tuya. Yo creo que algo muy importante es de que ya no nos afecta. Muchas de las cosas de que nos estamos pensando y nos da coraje, ya no nos afecta en el presente. Entonces hay que dejarlas ir, ya. Es como dicen, hay un libro que habla de que el mundo de las formas, o sea, el mundo que creemos que existe, es un mundo de espejos. Realmente todo lo que tú piensas que está pasando, lo estás viendo nada más reflejado en un espejo. Básicamente lo que te está diciendo es que lo que estás viendo tú y lo que piensas de algo más es porque lo estás pensando, no porque lo estés viviendo, no porque alguien te esté haciendo o porque algo te esté sucediendo, simplemente es algo que estás pensando. Esa es la primera parte de dejar el mundo de las ilusiones y el mundo de las formas. O sea, porque obviamente todo es temporal. Entonces imagínate que todos esos reflejos hablan más de ti que de lo que realmente está pasando. Y bueno, nada más para agregarlo, porque en la mañana en el tema se habló en un ejercicio y decía, para cuando surgen ese tipo de pensamientos, puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque acerca de... Entonces ahí tú pones la persona o la situación. O sea, estás reconociendo que te puedes escapar de ese recuerdo o ese mundo que te fabricaste cuando tú renuncias y reconoces que ese pensamiento fue un pensamiento de ataque. O sea, si es un pensamiento de ataque, pues fácil puedes reconocer que puedes tener un pensamiento de amor, ¿no? En lugar de... Pero bueno, entonces... Decía un psicólogo que la forma en que... tienes ese tipo de pensamientos de que te dice, es de que me enoja cuando hacen esto. Y el psicólogo decía, no digas eso, sino di, es de que yo decido enojarme cuando hacen ese tipo de cosas, porque cuando dices me enojan, les estás dando como estás otorgando poder. El poder a los demás. Exacto. Entonces el botón no está allá al externo, está en ti. Y bueno, vamos a pasar al quinto paso, que es aprender a estar solos. La vida es más bonita con amor, y este llega sanamente cuando uno se siente bien con uno mismo. Entonces hay que amar tu momento, hay que amarte tú sin tener la necesidad de que alguien más tiene que estar contigo para que puedas disfrutar de tu vida. Y bueno, el último paso ya para despedirnos. Pues sí, nada más reconoces si necesitas ayuda y búscala. O sea, realmente hay mucha gente, y habemos mucha gente que necesitamos ayuda y puedes fácilmente salir a buscarla, ¿no? Yo la puedo salir a buscar y decir, hay personas para escucharme y ayudarme en este aspecto. Así es, y de esta manera pues uno elimina la dependencia emocional, ¿no? Y bueno, con esto finalizamos el programa. Muchas gracias por habernos sintonizado. Los esperamos el próximo jueves. ¿Algo más que quieran agregar? Buenas noches. Buenas noches, que se lo pasen muy bien y nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. Y estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima.